Esto pasa en Radionauta. Lo que hay que resolver acá es un problema integral de la jubilación. Esto no es reparación histórica. Este es el título que le han puesto, pero reparación histórica es cuando nuestro proyecto de ley, que contempla 82% sobre el salario del activo inmóvil de acuerdo al aumento en la categoría, que contempla que el haber mínimo debe cubrir una canasta básica que debería ser el salario mínimo vital inmóvil, y que los fondos del ANSES sean manejados, como dice la Constitución Nacional, administrados por los representantes de los trabajadores activos y jubilados, esa va a ser la necesidad que ahora entre en la discusión. Radionauta, sonido disonante.